Le vamos a dar la bienvenida aquí a un día distinto a Gustavo Pernicone, titular de Convivencia en Diversidad, Mariano López Guerrero, Andrea Martínez Villada, Celeste Gianibelli, Paola Celaya te saludan. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, muchísimas gracias por atendernos, Gustavo, y quería que nos cuentes un poco el reflejo de un posteo que también pudiste hacer en tu Facebook, pero para que todos nos enteremos qué es lo que está sucediendo. Bueno, lo que está sucediendo es que estamos llegando al cierre de todo lo que es la sede de Convivencia en Diversidad y la todas aquellas evidentemente todas aquellas actividades que se venían desarrollando en la casa, ¿no? ¿Por qué razones, por qué motivos, qué es lo que está ocurriendo? Bueno, fundamentalmente porque la casa de contención y la sede de convivencia en sí es un tema económico. Si bien hemos tenido un aporte durante el año pasado, de mayo a diciembre de la municipalidad, el movimiento que ha generado el espacio en sí supera ampliamente el aporte municipal, que era equivalente al valor del alquiler de la casa, ¿no? Bien, ¿por ahora subsistían económicamente con este aporte del municipio, Gustavo? No, mira, el promedio acá de la casa se ha gastado en 2018 370.000 pesos, de los cuales la municipalidad cubrió durante el 2018 aproximadamente unos 80.000, sí, de alquileres correspondientes al 2018. Bien. Esto no pasa por... o sea, la municipalidad lo que hace es un acuerdo para poder ayudarnos para seguir adelante. El resto de dinero fueron aproximadamente 6.000 pesos de donaciones y cuotas sociales. Y bueno, nada, el resto fue generado por los emprendimientos productivos que llevamos adelante. La casa creció mucho, se han realizado mucha cantidad de trámites, mucha cantidad de actividades. El centro de testeo ha sumado muchísimo a actividades y a estar presente el centro de testeo de BH, ¿no? Pero evidentemente también ha generado una suma importante. Nosotros hablamos de inversión, pero en realidad es un gasto importante que, bueno, como organización no estamos en condiciones de solventar. Y lo que estamos haciendo ahora es, llegamos al punto crítico de que todo nuestro activo, todo lo que tenemos que podemos vendiéndolo suma la deuda que tenemos. Y lo que estamos haciendo es justamente por eso cerrar la casa. Gustavo, ¿la deuda puntualmente con quién es? ¿Es una cuestión de servicios que se adeudan? ¿Tiene que ver con alguna deuda al municipio? Ahí estamos hablando de servicios, lo que es tasa contributiva municipal, rentas provincial y dinero que hemos tenido que pedir prestado para seguir adelante. No te olvides que en la casa de contención en estos momentos tenemos gente viviendo. Claro, por eso quería preguntar. Cuando tenés una casa con gente viviendo, evidentemente los gastos son altos. Claro. Quería consultarte, Gustavo, sí, por el tema de la casa puntualmente, porque probablemente sea lo más sensible dentro de este anuncio que es tan doloroso seguramente para ustedes. Probablemente tener que cortar el tema de la casa de contención sea uno de los puntos que más lastiman a Convivencia en Diversidad. ¿Cuánta gente hay viviendo hoy? ¿Qué laburo se hace ahí y qué va a pasar con esa gente? Bueno, la casa viviendo, en estos momentos tenés 5 personas con una persona más que está momentáneamente en la casa de un conocido. Lo que estamos haciendo es organizar para derivarlos a algún lugar, para que a fin de mes no se queden sin techo. Ahora, desde la Dirección de Municipal de Género, de Políticas de Género, ¿has tenido algún tipo de conversación con la titular, con Andrea Rossetti, como para ver cómo reubicar a estas personas que están viviendo en el día? Bueno, justamente hoy los chicos estaban dirigiéndose a la dirección para hablarlo de forma personal. Nosotros en particular, en la casa, lo que se venía haciendo, o sea, bueno, de la única biblioteca de diversidad que tiene Tandil, la única biblioteca de discriminación, contamos con todo lo que era la biblioteca de INADI. Después estaba el Centro de Testigos Rápidos de VIH. Tenemos un gabinete con una enfermedad especializada en todo lo que es hormonización y todo lo que tiene que ver con la problemática de salud LGBTIQ, con el fin de que las personas desde venir a inyectarse una hormona, tomarse una presión o lo que necesite. Tenemos un área de salud que también trabaja con apoyo psicológico, en adicciones. Bueno, más que nada todo lo que es la parte que ustedes ya conocen, que todo lo que es la parte de actividades. Hemos dado varias charlas a organizaciones sociales que vienen acá a la casa. A mediados de año, una de las escuelas secundarias de Lobería de quinto año se trasladó a la ciudad para conocer el lugar y poder tener actividades acá. La casa, bueno, en sí recibe a diario no solo gente que está en situación por ahí de calle, sino también gente que se siente discriminada, y lo que busca acá es la contención para poder seguir adelante. Gustavo, última pregunta y muy breve nada más, la respuesta por favor. Quería saber si no hay opciones. O sea, si ya está listo, definido, no queda otra que vender esta casa y toda esta situación que nos estás relatando, ¿no hay opción? A ver, la casa está alquilada. El contrato se vence. Tenemos la opción de poder juntar el dinero para alquilar en otro lado. Bien. Esa es la situación. Las direcciones de políticas de diversidad sexual de Salta, Jujuy, La Rioja, Santiago del Estero, Tucumán, hoy están lanzando una campaña de recaudación de fondos con lo que han denominado Salvemos Tandil. Bien. Sabemos que hay otros distritos y las organizaciones sociales de la República posiblemente adhieran a esa campaña. Pero la idea no es que, o sea, cerramos por una necesidad de proteger la institución y no endeudarnos. Sí. Pero la idea es que vamos a seguir trabajando. Hay confirmada una fecha el 25 de enero, una actividad, y en el mes de febrero un encuentro regional. Evidentemente lo más importante, lo más doloroso es la gente que utiliza la casa de una forma u otra para poder seguir adelante. Gracias, Gustavo, muy amable.